despedida. Más triste fue cuando me decías que fui tu amor de noche y de día. Y ahora que te has marchado sola sin pensar que yo te sigo queriendo. Sabes tú que al llegar la noche quiero dormir para olvidar, pero no puedo, amor. Que sabes tú de mi dolor, mi sufrimiento, mi corazón herido está, se va muriendo. Sola, sin pensar que yo te sigo queriendo. Sabes tú que al llegar la noche